Emerson dijo: el premio a lo bien hecho es haberlo hecho. Afanarnos en exceso por los resultados nos aparta del presente. Puede ocurrir que nos concentremos siempre en el futuro y no en lo que estamos haciendo. Este enfoque no nos permite gozar el momento presente. Al desligarnos un poco de los resultados, podemos disfrutar de lo que hacemos por el mismo hecho de hacerlo. Como dijo James Barry, el secreto para ser feliz no es hacer lo que te guste, sino que te guste lo que haces. Trabajar porque nos gusta trabajar es lo correcto. Los resultados siempre llegan, necesariamente tendrán que producirse, es una ley. Sin embargo, si los resultados tardan en llegar o no llegan cuando usted lo espera, no debe permitir que eso arruine toda una semana o un año. Las cosas mejoran cuando nosotros mejoramos. Las cosas cambian cuando nosotros cambiamos, nunca antes. James Rohn, el multimillonario norteamericano, afirma: a menos que cambies tu forma de ser, seguirás teniendo lo que tienes. También ha dicho: si alguien te regala $1,000,000, más te vale volverte millonario o lo perderás. Lo que tenemos en la vida deriva de lo que somos. Las investigaciones señalan que la mayoría de las personas que ganan mucho dinero en la lotería vuelven rápidamente al mismo estado financiero en el que se encontraban. Poco después de obtener una fortuna, 4 de cada 5 afortunados se hallan en una situación peor que la que tenían al principio. No han cambiado por dentro, lo cual ha provocado que su situación exterior refleje su situación interna. Hablemos un poco de la perseverancia. Nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. No lo puede el talento, y son muy frecuentes los fracasados con talento. No lo puede el genio ni la cultura. El mundo está lleno de cultos derrotados. La persistencia y la determinación lo pueden todo. El lema "sigue adelante" siempre ha resuelto los problemas de la raza humana. La perseverancia es un secreto. Los ganadores lo saben. Son conscientes de que es el principal ingrediente para triunfar en lo que sea. La mayor parte de los seres humanos son desertores de algo. Esta es una oportunidad para quienes hemos decidido triunfar. Quiere decir que si perseveramos en lo nuestro, en muy poco tiempo habremos rebasado a los demás. Recuerde esto: un gran tirador no es más que un tirador mediocre que nunca dejó de practicar. Dice el Evangelio: pedid y se os dará. También hay que perseverar en pedir. Es importante pedir lo que deseamos por 4 razones. 1. Pedir denota autovaloración y autoestima. Pedir confirma en nuestra propia mente y en la mente de los demás que tenemos derechos y privilegios. 2. Pedir es importante para la salud. Si no pide lo que ambiciona, puede ser ignorado, marginado. Eso causa frustraciones e irritación. Su estómago dolorido lleva la cuenta de las ocasiones en que usted no ha sido capaz de pedir lo que deseaba. 3. Pedir es el primer paso lógico para que Dios, el jefe, su familia y sus amigos presten oídos a lo que usted quiere. No pretenda que todo el mundo le lea la mente. 4. Pedir le brinda a otro el placer de ayudar. De hecho, no pedir es una actitud egoísta. Si le gusta ayudar a otros, déles la misma oportunidad. No les prive de la satisfacción de ayudar. Esto se aplica a todo tipo de peticiones. En la mayoría de los casos, la gente está dispuesta a ayudar si se da cuenta de que usted está poniendo todo de su parte y necesita un poco de ayuda adicional. Un gran número de personas están dispuestas a ayudar, pero temen parecer entrometidas. Hay que pedírselo. No tiene nada de malo pedir lo que uno quiere. Pídale al vecino que le lleve al trabajo cuando su coche esté en el taller. En el avión, pídale al pasajero de al lado que no fume mientras desayuna. Pídale trabajo a la persona con quien tiene ilusión de trabajar. Pedir genera información y a los demás les da la oportunidad de ayudar. Si se hiciera una investigación, comprobaríamos que las personas de éxito tienen una gran capacidad de pedir. Pero a veces la gente dice no. ¿Qué ocurriría si la mitad de las veces que pide usted algo le dicen que no? ¿Querría decir que es despreciable? ¿Significaría que no merece nada? De ninguna manera. Querría decir que la mitad de las veces sus ideas no encajan con las de los demás. También significaría que en la otra mitad de las ocasiones recibió una ayuda valiosa. Tratemos por último de los pretextos y de los resultados. Hay gente que siempre encuentra pretextos para justificar sus fracasos. La culpa la tienen los demás, bien sea el jefe, los padres, la mujer, los hijos o los amigos. Incluso echan la culpa al clima hasta que alguien les hace comprender que también llueve sobre la casa de los ricos. En la vida hay pretextos o resultados. Podemos elegir. A nuestro alrededor vemos personas que triunfan contra toda probabilidad. Vemos gente sin estudios que logra el éxito y la felicidad. Gente que hace dinero en la situación económica actual. Personas con 7 hijos que viven vidas intensas y felices. Parejas que han rescatado su matrimonio de las cenizas y que se han vuelto a enamorar. Esta gente nos enseña que solo los resultados cuentan. La alegría que nos proporciona la vida es inversamente proporcional al grado en que culpamos a las circunstancias. El capítulo 5 del libro nos induce a aprender de la creación y de la naturaleza. Existen leyes y principios universales que afectan a nuestras vidas en cada momento. Por ejemplo, la ley de la gravedad. De igual manera que admitimos que hay leyes que gobiernan la órbita de los planetas, el ciclo de las mareas y el cambio de las estaciones. Si metemos el dedo en un enchufe, nos hacemos particularmente conscientes de la electricidad. No la vemos, pero hay una poderosa evidencia de que existe. El magnetismo es otro ejemplo de cosas que aceptamos, aunque no podamos verlas. Hay principios invisibles que contribuyen a modelar nuestras vidas. Es sorprendente que muchas personas crean que todo el universo es gobernado por leyes, salvo sus propias vidas, el éxito y el fracaso. Entonces hablan de la suerte y de la casualidad. Pues bien, somos parte del universo y existen leyes que gobiernan la luna, las estrellas y la hierba del jardín, pero también nuestra vida. Uno genera las causas de lo que ocurre en su vida. Los propios pensamientos le hacen ser causa. Hay causalidades, no casualidades. Los físicos afirman que el mundo no es realmente como se ve. Al reducir la materia a sus componentes más pequeños, encontramos átomos y partículas subatómicas. Estos trozos de materia que vibran a enorme velocidad son paquetes de energía. El mundo material está hecho de energía. En realidad nada es sólido, y la velocidad de la vibración de estos paquetes de energía determina que algo sea ladrillo o pasta de dientes. En resumen, el mundo material es solo una masa de energía vibrando a diversas velocidades. ¿Qué produce el cerebro cuando piensa? Energía, vibraciones. La ciencia señala que a cada acción corresponde una reacción opuesta de igual magnitud, de manera que cada vez que se genera un pensamiento, con su muy particular vibración, se produce una reacción o consecuencia. Debido a que diariamente generamos cada uno aproximadamente 50.000 pensamientos, son numerosas las vibraciones que emitimos y las consecuencias que provocamos. Los pensamientos son ciertamente fuerzas. Estamos manejando energía. Existe un orden en este complejo planeta, y el hecho de tener algún conocimiento de sus leyes hará que nuestra estancia sea menos complicada y más feliz. Siempre habrá quienes digan, nada sirve, nada importa, nada cambia nada, y la vida es una porquería. Evaluemos la calidad de la vida de esas personas antes de inscribirnos en su club. Su actitud podría resumirse en esta frase: yo sé que nada de esto sirve, aunque nunca lo he intentado. Frente a este derrotismo, lleve a la práctica las ideas que se proponen en este libro y después podrá elaborar sus propias conclusiones. No crea nada solamente porque está dicho aquí. Somos parte del universo y nos gobiernan leyes como a todo el cosmos. Necesitamos mantener un equilibrio como lo mantiene el resto de la naturaleza. Lleva tiempo crecer y lleva tiempo sanar. La vida siempre se mueve en ciclos, pues tal es la ley universal. Necesitamos tiempo para descansar y recuperarnos, al igual que el resto de los seres vivientes. La naturaleza siempre toma su tiempo. Los enormes robles no crecen de la noche a la mañana. Además pierden muchas hojas, ramas y cortezas antes de convertirse en gigantes. Tampoco los diamantes se forman en una semana. Todo lo que tiene valor, belleza y majestad tarda en llegar a la plenitud. Lo mismo ocurrirá con nuestro propio crecimiento. Lleva tiempo obtener seguridad en uno mismo, desarrollar un cuerpo saludable o conseguir buen aspecto. Lleva tiempo establecer un negocio o lograr la independencia económica. En el mundo real se consiguen muy pocos éxitos de la noche a la mañana. Tan cierto como que la Tierra gira alrededor del Sol y que el invierno precede a la primavera, es que nuestra vida se desarrolla en ciclos. De modo que siempre habrá tiempos fáciles y tiempos difíciles, con la misma inexorabilidad con que una estación sigue a otra. Uno de los grandes retos de la vida es soportar y saber aprovechar el invierno mientras mejoran las cosas. Siempre termina llegando la primavera. La naturaleza descansa de vez en cuando. La tierra necesita descansar. Las serpientes y los osos hibernan. Incluso los peces duermen con los ojos abiertos. Aprendamos de estas cosas. Necesitamos descansar, reflexionar, ponderar, ser. Si uno llega a la conclusión de que es indispensable y de que siempre tiene que estar al pie del cañón, vive de esa manera. La creencia de que no puede descansar jamás será su realidad hasta el momento en que decida otra cosa. Cuando hacemos del descanso parte de nuestro estilo de vida, nos sucede como a la tierra, que cuando se trabaja de nuevo produce mucho más. Los seres humanos fuimos diseñados para la actividad en ciclos como la propia naturaleza, así que tan sano es el trabajo como el descanso. Uno de los mayores dones de la naturaleza son los niños. Podemos aprender bastante de ellos. Casi todos tenemos la fortuna de conocer de cerca la magia de la niñez 20 o 30 años después de haber sido niños. Si tenemos nietos, recibiremos aún más lecciones. Algunos padres conciben el proceso de aprendizaje como una calle de un solo sentido. Les convendría dedicar más tiempo a aprender de sus hijos y menos a enseñarles. Los niños saben pasarlo bien mucho más que la mayoría de los adultos. Los niños saben reír. Ríen porque les agrada la sensación. Son también deliciosamente espontáneos. No analizan ni elucubran cosas. Simplemente se mantienen ocupados siendo ellos. Por otra parte, siempre viven fascinados. Son curiosos. Todo es una experiencia nueva y emocionante. Los adultos nos dicen cuán mágico es este planeta. Los niños no tienen prejuicios. Les gustas rico o pobre, blanco o negro. Tampoco se escandalizan por ideas políticas o religiosas. Aceptan las circunstancias hasta el día en que aprenden a no hacerlo. ¿Cuándo se ha oído a los niños quejarse del clima? Saben por intuición que tienen que adaptarse al curso de las cosas. Los niños tienen una gran capacidad de recuperación psicológica y una enorme determinación. Si quieren algo, no serán por vencidos. Su perseverancia es digna de admirar y soportar. Si los vendedores de seguros se entrenaran en un jardín de infancia, probablemente el 98% no claudicarían en los primeros 12 meses. Sencillamente, los niños perseveran. Por otra parte, su imaginación es enorme. Eso les permite aprender, retener y desarrollarse a toda prisa. Dedique tiempo a convivir con los niños. Aprenderá algo sobre su propia espontaneidad, curiosidad, aceptación, capacidad de recuperación psicológica, fe, determinación e imaginación. Están para enseñarnos. La naturaleza nos enseña también a mantenernos activos. El principio denominado manténgase activo se relaciona con la ley de usarlo o perderlo. La naturaleza nos ilustra claramente sobre lo que sucede cuando algo o alguien se estanca. El agua de un río que deja de fluir se corrompe. Lo mismo les ocurre a las personas que dejan de moverse física o mentalmente. Quienes practican deportes de contacto saben que el jugador más lesionado es el que se queda quieto. La gente de negocios sabe lo mismo. Quien interrumpe sus actividades durante mucho tiempo se arruina. Naturalmente, de cuando en cuando hay que parar un momento y recuperar el aliento. Pero la moraleja es: no deje de moverse, desarrollarse y aprender. Las estadísticas sobre longevidad muestran que las personas no viven mucho tiempo después de jubilarse, salvo que sigan ocupadas. Una ganancia adicional que brinda el hecho de mantenerse activos es que nos permite alejarnos de las preocupaciones. De esta manera, evitamos la temida parálisis por análisis. Lo que no usamos se deteriora. Podemos confirmar este principio en nuestros propios cuerpos. Si se pasan 3 años en una silla de ruedas, al término de ese tiempo no se sabe caminar. Si deja de utilizar las piernas, le dejarán de funcionar. Lo mismo ocurre con las destrezas adquiridas. Si deja de tocar el piano 1 año, pierde práctica. Si deja de usar su imaginación creativa, se evapora. Hemos sido creados para mantenernos involucrados en todas nuestras actividades. No deje de practicar el arte de vivir. Por otra parte, cuando lucha por ser mejor, uno se convierte en una persona más valerosa. Nadie adquiere valentía encerrándose en su habitación para hacer acopio de valor. desarrollamos fuerza poniéndonos a prueba constantemente. Necesitamos utilizar nuestra mente para mantenernos en forma. No hay razón por la que debamos ser cada vez menos capaces con el paso de los años. Si seguimos usando nuestra capacidad mental al máximo, nuestra mente seguirá funcionando. El mismo principio se aplica al dinero. El dinero es para gastarlo, necesita circular. Las personas que ganan mucho reinvierten su capital, usan lo que poseen, corren riesgos. Nadie se hace millonario guardando billetes debajo de la cama. En cuanto a la solución natural de los problemas, la mayor parte de las personas saben que sus mayores éxitos se logran cuando están ocupadas en actividades que les relajan naturalmente. Por ello, las grandes ideas brotan en el jardín, en la bañera, en la cama, en los sitios donde estamos relajados. Para entender el ángulo científico de esto, diremos que al relajarnos, los ritmos mentales adquieren una dinámica más lenta, que nos hace mucho más creativos. En este estado los resultados llegan fácilmente. El agua caliente relaja de manera natural. Lo mismo sucede en la cama. Por eso se nos ocurren tantas cosas mientras dormimos. Logramos mejores resultados cuando aprendemos a integrarnos en el ritmo natural de las cosas. Esto significa encontrar el equilibrio entre esfuerzo y relajamiento, entre apego y desapego. No es fácil. Debemos dejar que la naturaleza nos oriente. Los animales trabajan, pero no lo hacen noche y día. Saben cuándo han hecho lo suficiente. Los animales saben muchas cosas que nosotros solo entendemos a medias. La tierra, la naturaleza aparentemente inanimada, también. Benjamin Hoff escribe en su libro El Tao de Po: cuando aprendemos a obrar según nuestra propia naturaleza interna y según las leyes que nos rodean, alcanzamos el nivel de Bu Bei. Entonces obramos conforme al orden natural de las cosas y operamos bajo el principio del esfuerzo mínimo. Puesto que el mundo natural sigue ese principio, este es infalible. Los errores los hace o los imagina el hombre, esa criatura de cerebro sobrecargado que, interfiriendo o afanándose exageradamente, se separa a sí mismo de la red de apoyo de las leyes naturales. Hay que saber desprenderse de las cosas. La felicidad se afirma si nos desprendemos de los resultados finales, si nos esforzamos por llegar a la meta sin dejarnos aprisionar por ella. Es encantadora la gente que no se preocupa por impresionar a los demás. Se desprenden de todo afán de ser amados y por eso mismo reciben afecto. La gente empieza a ganar verdaderamente dinero cuando deja de preocuparse por ello. En otras palabras, descubren algo que les encanta hacer, lo hacen y la riqueza fluye automáticamente. Tienen dinero porque no se apegan a él. Alguien podría condenar a un triunfador porque sigue trabajando. En realidad lo hace porque disfruta al enfrentarse al reto más que por el dinero mismo. Por eso es rico. En cierto sentido, tenemos que privarnos de algo para obtenerlo. Una vez desapegados, nos encontramos con mayores posibilidades de éxito. Los triunfadores saben que la única manera de lograr un negocio ventajoso es dejarlo ir. O sea, desapegarse emocionalmente, no obsesionarse. Como dijo Claude Debussy, la música es el espacio entre las notas. Otro de los fenómenos naturales es el cambio. Nada perdura sino el cambio, dijo Heráclito. El filósofo griego nos recuerda que la creación es cambio. Las estaciones van y vienen, nada permanece. Aunque esto es obvio, se nos olvida y por ello padecemos innecesariamente. Las cosas cambian, la vida es dinámica. Eso es lo que la hace tan bella e impredecible. Los cambios nos mueven a la acción. Los budistas dicen que todo el sufrimiento de la humanidad es producido por el apego a lo anterior, a las condiciones previas de la existencia. Al eliminar las expectativas de que el futuro debe ser una continuación del pasado, aseguramos una mayor paz mental. Debido a que las cosas cambian constantemente, necesitamos saber desprendernos de lo viejo y acoger lo nuevo. Siempre una cosa sustituye a otra. Al deshacernos de lo viejo e inútil, creamos un vacío y atraemos hacia nosotros cosas nuevas y emocionantes. Cuando nos aferramos a lo viejo, nos estancamos. Debemos permitir que las cosas y las personas nos abandonen. Nuestro organismo es un buen ejemplo. Aparte de la piel, que se renueva por completo, el cuerpo tiene no menos de 6 maneras de eliminar materia no deseada. Si nuestro cuerpo no eliminara materia, seríamos un desastre. desde ese mismo punto de vista, tenemos que eliminar aquello que desde la perspectiva mental ya no nos sea útil. Antes de terminar, hablemos un poco del entendimiento. Hasta aquí hemos expuesto varios principios fundamentales para vivir felices. Reconocer que existen es una cosa, pero entender cómo funcionan es un asunto totalmente distinto. Nadie puede explicarlo. La ciencia no lo puede explicar. La ciencia describe lo que ocurre y pone siempre de que no sé. Hemos pasado toda la vida coexistiendo con principios y fenómenos que no comprendemos. Realmente no sabemos cómo funciona el sistema digestivo, ni qué hace la mente para despertarnos cuando estamos dormidos, ni cómo se las arregla el organismo para unir las células. La realidad es que el organismo trabaja para nosotros y lo ha hecho desde que el hombre es hombre. ¿No es maravilloso? La lógica no nos ayuda a entender más. Superficialmente puede parecer claro, pero a un nivel mucho más profundo se nos terminan las explicaciones intelectuales. La ciencia afirma que el universo se expande a la velocidad de la luz. Ahora bien, suponiendo que así fuera, ¿hacia dónde se expande? ¿Hacia un espacio que ya existe o hacia uno que no existe? En cualquier caso, ¿es lógico el asunto? Y suponiendo que no se expanda, o incluso si es verdad que se expande, ¿qué hay al final del universo? ¿Una cerca? ¿Cómo se sabe dónde queda el final del universo? No podemos abrigar esperanzas de entender todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. No podemos explicar todo en términos lógicos. Casi todo el mundo está de acuerdo en esto. Sin embargo, cuando señalo que la mente es como una magneto y que atraemos circunstancias buenas o malas como resultado directo de los pensamientos positivos o negativos, la gente responde, parece lógico, y después desea que se lo explique. Hoy por hoy, no se pueden explicar estas cosas científicamente. Basta con experimentar que funcionan. La vida no es aburrida. Solo hay gente aburrida que mira el mundo a través de cristales empañados. Muchas personas mueren a los 25 años y son enterradas a los 70. Sigue siendo un misterio que algunas personas vean magia y belleza por doquier, mientras que otras permanecen inconmovibles. Hemos llegado al final del libro. El último capítulo se titula El día de hoy es importante. ¿Se encuentra usted en el sitio al que le han conducido sus pensamientos y sus acciones de los últimos años? Lo que haga hoy influirá en la posición que tenga dentro de otros 10 o 20. Sus amigos, su familia, su trabajo, su casa y su cuenta bancaria dependen de lo que decida hoy. La vida no transcurre en compartimientos de 24 horas herméticamente cerrados. Los esfuerzos de hoy generan los resultados de mañana. Si elimina un hábito indeseable, dedica una hora a su familia, se fija alguna meta, ahorra o gasta, practica algún ejercicio, expande su mente o hace cualquier otra cosa, está condicionando su futuro. Los ignorantes jamás lo advierten, los astutos lo saben. Lo que hacemos hoy es importante. Si me lo permite, voy a terminar con un consejo. Tome ahora mismo una decisión. Empiece ya. Su posición de mañana depende del esfuerzo de hoy.